Santarelli, te saludan. Hola chicos, buenos días, ¿cómo le va a ustedes y a los oyentes? Bien, bien. Fabián, estás en Santa Rosa, sí, me imagino. Sí, estoy en Santa Rosa, en este momento estaba terminando también otra nota, que estamos visitando a todos los amigos de todas las radios, para bueno, difundir un poco el evento del fin de semana. Está bien, contanos, ¿el evento del fin de semana qué es? ¿El TN en el autódromo acá de Tuay? Sí, el TN, el Turismo Nacional, viene en la sexta fecha del año. Se corre en Toay y bueno, nada, ya arrancamos con toda la movida, toda la previa. El día de mañana a las 16 horas presenta la categoría con la gente del gobierno en la campiña, en la conferencia de prensa institucional. El viernes a la mañana ya hay actividad de la clase 2, la clase 3 no gira y yo presento el auto a las 19 horas en una conferencia de prensa que hago en Rato Automotores, que está todo el mundo invitado, es gratuita, y me van a estar acompañando el Gurí Martínez y bueno. Y ya el sábado a la mañana tempranito arrancan las oficiales de la clase 3. Me dijeron que tiene mucho que ver la presencia del TN con vos, acá en la provincia de La Pampa. Te has movido mucho y bueno, y estás haciendo una difusión, como contaste recién. ¿Es así esto? Sí, lo que pasa que bueno, a veces cuando los cambios de gobierno son nuevos, uno por ahí no sabe con quién hay que hablar o cómo es el procedimiento. Bueno, yo soy un representante directo de la categoría, tengo muy buena relación con mi presidente. Y le dije, y fui el que empecé a tirar la piedra para tratar de traer la categoría, y bueno, eso hay que hacer una primera reunión, y fui el que entregó el petitorio con pedido de fecha acá en la gente del gobierno, y bueno, bien recibido fue, porque empezaron sus reuniones, sus negociaciones, y bueno, se logró que este fin de semana esté el Turismo Nacional acá en La Pampa. Fabián, para aquel que no tiene mucha idea del automovilismo y bueno y no lo sigue y nos está escuchando, ¿qué es? Vos corres en la clase 3, que es la más importante del TN, y aquel que no sabe, ¿qué le dirías vos de la categoría? A ver, yo corro en la clase 3 con un Chevrolet Cruz, el número 7, estoy tercero en el campeonato actualmente, esta es la sexta fecha del año, y nada, que el que no corre, que no sabes nada de automovilismo, siempre el fin de semana algún plan haces. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, nada, no tenés tu actividad laboral seguramente, o si trabajas semana, bueno, estarías complicado, pero en definitiva el día domingo tenés que ir al auto. ¿Por qué? Porque te comes tu asado, podés compartirlo con tu mujer, con tu vecino, con los amigos, con el grupo familiar. Es un deporte donde la familia está integrada. No, acá no se divide por hombre o por mujer. Y lo importante es que sale 200 pesos solamente la entrada general con los tres días, o sea, viernes, sábado y domingo, 200 pesos, más la entrada del auto, que no quiero decirte, pero no creo que debe rondar dentro de los 50 pesos. Y la entrada a boxes, porque si que tenés ganas de ir a boxes y conocer a los pilotos, sacarte fotos cerca de los autos, sale 400 pesos también los tres días. Entonces yo creo que es un plan no caro para los momentos que vivimos, que hay que ser realista, está todo muy duro, muy difícil. Y podés hacer todo lo que vas a hacer en tu casa, lo podés hacer en el autódromo. Entonces, por eso creo que no hay que perdérselo. Y es una categoría que tiene a los mejores pilotos del país. Sí, digamos, el turismo de carretera siempre es la categoría que todos los pilotos quieren llegar y queremos llegar. Y los grandes han llegado. Y bueno, el turismo nacional es una categoría que viene con mucho empuje hace muchos años de atrás. Es una categoría muy antigua, pero que estos últimos años ha tomado un lugar importante dentro del automovilismo. Te diría, no el mejor, porque obviamente está el turismo de carretera, pero en el segundo lugar seguramente, y han ido todos los pilotos. Y hoy tenés un Gurí Martínez, un Ortelli, un Pato Silva, un Matías Rossi, un Moriatti, un Pernía, un Chapur, un Tuero, bueno, un Pisandelli que es local, los tenés todos en la clase 3. Entonces como que decís, bueno, listo, no necesito esperar que venga otra categoría para ver a los ídolos. La tenés en el turismo nacional de clase 3, por eso creo que es un combo ideal para ir el fin de semana. Fabián, saquemos que sos pampeano y trata de ser objetivo. ¿Qué te dicen tus compañeros pilotos del circuito pampeano? ¿Qué características resaltan más del circuito pampeano? Mirá, el corredor de auto, lo primero que le gusta es acelerar. ¿Tá? Uno que se sube a correr un auto o que quiere correr es porque le gusta la velocidad. Esa es la primera característica que puedo decir, que cualquier piloto que empieza en el carro y todo es porque le gusta andar rápido. Bueno, en este circuito es el circuito donde más rápido se anda en el país en el año. Es el circuito que tiene la máxima recta en velocidad, en desarrollo, y con los pocos que hablo, como por ejemplo Esteban Tuero, que es un ex Fórmula 1, le encanta venir a correr en La Pampa, porque va con velocidad lanzada continuamente, hay succiones, hay sobrepasos. Entonces, esta categoría, que tiene un reglamento técnico bastante original, bastante tradicional de toda la vida, es en la categoría que todavía se puede superar autos en las construcciones. Han hecho tan perfectos los autos, todas las categorías, menos el TN, que es difícil de pasarse hoy. Entonces, en un circuito donde no hay una horquilla, donde no hay un frenaje de primera, como en La Pampa, que no lo hay, es difícil pasar para otras categorías. No, el Turismo Nacional no. El Turismo Nacional, al tener succión entre los autos, succión significa cuando un auto va acercándose atrás del otro, hace corta el viento, hace como un remolino de succión de viento, y eso produce que el auto de atrás supere el de adelante. Bueno, eso es lo importante que tiene el TN. Por eso, todo el mundo y los pilotos, la mayoría que puedo tener relación, les encanta venir a correr a Santa Rosa porque hay muchas chances de avanzar y de pasar autos. Fabián, un amigo mío y conocido tuyo, que es Juan Manuel Schulz, me dice, preguntale qué significa haber ganado la mejor carrera de TN de los últimos 10 años y qué recuerda de ese momento entre Leu. Bueno, esa fue mi primer cara. Primero, un abrazo muy grande a Juan Manuel Schulz. Un gran amigo, y Trelew fue mi primera carrera ganada dentro del Turismo Internacional, marzo del 2013. Fue una carrera que durante la mitad de la carrera cambió 8 veces el puntero de la carrera. O sea, el que venía ganando en la vuelta 20, en la vuelta 10, no fue el que ganó la carrera. Yo en la vuelta 10, en un momento estuve segundo, y después en la vuelta 11, 12 estaba sexto. Y eran 20 vueltas, y empecé de vuelta a succionarme, y a pasar, y bueno, faltando última vuelta, se abre una maniobra donde había 4 autos en la punta, que eran Ortelli, Gialombardo, Flamarique y yo, y bueno, decidí ir por afuera, por el lugar más difícil, y me reaccionó, el auto me respondió, y pude superarlo a los 4 por una maniobra espectacular, vibrante, increíble, que la verdad que te la estoy contando y la estoy viviendo como en carne propia en este momento, y nada, pude ganar esa carrera. Esa fue una carrera donde el presidente de la categoría se encargó de difundir y decir que había sido la mejor carrera en sus últimos 19 años como presidente de APAT. Nada, increíble, la recuerdo, no volvimos a correr nunca más en Trelew, y la verdad que me pone feliz de poder recordarla. Esa y la que ganaste acá en el Autódromo La Pampa en el 2013, ¿fue? Claro, en marzo gané en Trelew y en mayo gané acá en La Pampa. Esas deben ser las dos experiencias más importantes dentro del TN. Sí, la verdad que me ha tocado vivir experiencias difíciles e importantes. La de Toay, porque es local, porque hubo un accidente muy grande en la carrera, que estaban mis dos hermanos involucrados, que yo me quise bajar del auto y no correrla, venía ganando, y bueno, hubo una ayuda psicológica del otro lado de la radio, que bueno, que mi asistente, que me trató de enfriar y tranquilizar, que mis hermanos estaban fuera de peligro, que no había ningún problema, y tuve que correrle nada más y nada menos que a Chapur, que terminó siendo el campeón ese año. O sea, fue una carrera muy, muy, muy complicada en lo emocional, y la pude ganar. Y la otra fue el año pasado en Posada, en el mes de noviembre, cuando 15 días antes de la carrera, se descubre una enfermedad en mi suegro, y una enfermedad muy difícil que todos, que es el cáncer, que hay que decirlo, hay que decirlo. El cáncer no mata, el cáncer es una piedra en el camino, pero que hay que poner el pecho a las balas y hay que salir adelante. Bueno, mi suegro, 15 días antes de esa carrera, nos enteramos, nos desayunamos con eso, así que corrí con eso emocional y lo pude ganar, otra carrera difícil. Fueron 3 carreras las que gané emocionalmente muy difíciles, pero bueno, son las cosas de la vida que hay que contarlas a veces para que uno se entere un poco más. Está bien. Bien, Fabián, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, el agradecido soy yo. Chicos, muchas gracias a ustedes por permitirme difundir esto. Váyanlo al autódromo el fin de semana, y el Chevrolet Cruze número 7 necesita muchas personas que lo alienten para que pueda funcionar bien. Les mando un abrazo muy grande y los espero por los boxes si es que van el fin de semana. Bien, gracias, Fabián. Un abrazo. Era la palabra de Fabián Pisandel, el piloto pampeano que va a estar este fin de semana a bordo de un Chevrolet Cruze en la clase 3 del Turismo Nacional, que llega al Autódromo Provincia de La Pampa. Como con todo, la actividad comienza el viernes y se va a desarrollar durante sábado y domingo. Periodismo, información y todas las voces todas. Periodismo Turno Mañana. El primero a la mañana.